Bienvenidos a la serie de programas de Radio Santec. Programas de radio diferentes por su elevada ética, con temas de actualidad, con ayudas prácticas para la vida diaria y verdades universales que le pueden servir para que su entorno se convierta en un mundo mejor. Descubra una nueva relación con su prójimo, con la naturaleza, con los animales, con todo el planeta en general. Programas de radio libres dirigidos a las personas de todas las culturas de todo el mundo. Si quieren más información, hacernos sus comentarios, o también preguntas sobre el contenido de estos programas, nos encontrarán en la web radio-santec.com. Y ahora les dejamos con nuestro programa de hoy. Estimados amigos, les saludamos muy cordialmente en este nuevo programa de nuestra serie titulada La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Gabriele, la profeta y mensajera de Dios para nuestra época, se encuentra hoy con nosotros en el estudio, y estamos seguros de que también tendrá mucho que decirnos sobre este tema. En las anteriores horas de enseñanza, hablamos de que nosotros, los seres humanos, somos seres espirituales recubiertos y que en el fondo de nuestra alma somos hijos e hijas espirituales de Dios. Hablamos de que el sentido de nuestra vida terrenal consiste en volver a ser de nuevo divinos. ¿Podríamos resumir brevemente lo que hemos aprendido y escuchado hasta ahora? Sí, resumamos algunos aspectos. Escuchamos lo importante que es poner más y más orden en nuestros pensamientos, palabras y nuestros sentidos, y que nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera libertad y la verdadera paz comienzan en nuestros pensamientos. Aún más, escuchamos que lo importante en el caso de nuestros pensamientos y palabras no es su aspecto externo, superficial, ni cómo suenan, sino cómo son sus contenidos ocultos, por tanto depende de los contenidos. Para comprenderlo, Gabriele nos dio una descripción muy gráfica, una imagen de la naturaleza en que comparó a nuestra alma con los panales de una colmena. ¿Quién no conoce a las laboriosas abejas que depositan su miel en los panales? Pues bien, los pensamientos son energías, y las energías no solo parten de nosotros hacia afuera, sino que también entran en nosotros, en nuestro subconsciente, en las células de nuestro cuerpo y por fin en el conjunto de la estructura de partículas de nuestra alma. Y Gabriele comparó esta con un panal, que llenamos, como en el caso de la colmena, con miel o con veneno. Gabriele también nos explicó que los cinco sentidos humanos se pueden comparar con antenas y que a medida que evolucionamos en el sentido espiritual, el sentido del tacto, del gusto y del olfato se vuelven cada vez más finos. Al final llegamos al reconocimiento de que nuestra conciencia aún no está silenciada o eliminada por actuar constantemente contra los mandamientos de Dios. Lo está por haber ignorado constantemente esa sensación rara en el estómago, el estupendo y sensible sismógrafo interno de alta precisión que tenemos en nosotros, que nos da indicaciones a través de nuestras sensaciones cuando actuamos en contra de los mandamientos de Dios. Hoy queremos hablar de lo que significa actuar en contra de los mandamientos de Dios y en contra de las enseñanzas del Sermón de la Montaña, es decir, contra el orden divino. Puesto que encontrar el orden significa poner orden en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en todo nuestro comportamiento. En esto no tenemos que olvidar nuestros cinco sentidos, especialmente nuestro sentido de la vista y del oído, están directamente en relación recíproca con nuestra forma de pensar y con nuestro comportamiento. Cuando vemos algo, casi siempre pensamos también al mismo tiempo. Y puede ser que entonces de pronto nos damos cuenta de que, ajá, ahora me he puesto nervioso. En ese caso se ha movido nuestra conciencia a través del plexo solar en nosotros. o bien escuchamos algo y nos alteramos por ello. En ese caso, nuestra conciencia evidentemente nos quiere decir algo, pero ¿qué nos quiere decir? Depende mucho de cada caso. El factor desencadenante lo encontramos en nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones. Lo mismo sucede también en relación con el sentido del olfato y del gusto, y también con el sentido del tacto. Pero al comienzo, para sentir dónde se encuentra nuestro desorden, para empezar, son importantes el sentido de la vista y del oído. Sí, y nos sucede en la vida diaria que muchas veces pasamos por alto o dejamos de lado esa sensación rara de la que estamos hablando, simplemente la ignoramos y entonces vivimos en la vida diaria situaciones como tropezones o chocamos con algo, se nos cae algo de la mano. Eso exactamente, en esa situación, es la segunda oportunidad para reflexionar sobre ello y decir, ahora reflexiono, me detengo para qué he estado mirando, o qué he escuchado, o qué estaba pensando, para volverme tan agitado. Todo eso son señales de nuestro ritmo corporal que desea comunicarnos algo. Procesos similares se dan de forma más intensa, por ejemplo, cuando estoy muy cansado. También en ese caso dejamos que se nos caiga algo de la mano o tropezamos con un objeto. Si estamos atentos, podremos comprobar que en ese mismo instante también vuelve a moverse nuestra conciencia. Esta saca algo de nuestro pasado y nos lo quiere presentar para ver lo que tenemos que purificar. Entonces, podemos decir: ajá, está bien verlo. Eso es una parte de mi día de hoy. Por tanto, poner orden significa, en líneas generales, experimentarse a uno mismo para también encontrarse más y más a sí mismo. Por tanto, tenemos que aprender a experimentar a Dios en nosotros. En ese caso, ya no estaremos apegados a nuestros pensamientos, palabras y actos desconsolados y desordenados. Y entonces tampoco nos preguntaremos más si existe Dios o no. Los cristianos originarios han comprobado que experimentar a Dios significa que cada uno experimenta a Dios, cada uno en sí mismo, por ejemplo, en el puesto de trabajo, en las conversaciones con nuestros semejantes. No importa dónde nos encontremos, Dios, el Espíritu Universal, está siempre presente. A menudo hemos dicho que los contenidos de nuestros pensamientos nos marcan. A esa caracterización individual de la persona, podríamos tal vez denominarla el ego personificado que se esconde detrás de nuestro verdadero ser. Sí, ese es entonces nuestro ego personificado, que se muestra en todos nuestros rasgos de carácter, en todo lo que nos caracteriza. Se muestra en la forma en cómo nos comportamos, en la forma como nos encontramos con nuestro prójimo, en la forma y manera en cómo hacemos y dejamos de hacer una cosa u otra. De forma que podría decirse que el ego personificado se pone por encima del ser divino personificado. Y por ese motivo tampoco nos damos cuenta de quiénes somos en verdad. Y nos identificamos solo con nuestro ego. ¿Podría alguien explicarnos qué es eso del ser personificado? Es el ser que Dios visualizó y creó. Es el ser espiritual, el ser divino creado por la mano de Dios y que vive en lo profundo, en el fondo de nuestra alma y que llama una y otra vez a nuestra conciencia y a nuestra conciencia. El contenido de nuestra alma, es decir, el fondo del alma, es el ser personificado, el ser espiritual, que es la esencia del reino de Dios. Y personificado significa esencia del reino de Dios. El ser personificado es, por tanto, ley comprimida del reino de Dios. Podría también decirse que es el individuo divino espiritual, a diferencia del individualista egoísta. Dazu wäre auch zu sagen, der Individualist kennt sich selbst nicht. Al respecto, habría que decir que la persona individualista no se conoce a sí misma. solo piensa en sí y con el tiempo se convierte en una persona egocéntrica que enseguida se altera en el caso de que se le diga algo. Los contenidos de sus pensamientos, por ejemplo, no corresponden a los mandamientos de Dios ni a las enseñanzas de Jesús el Cristo. Estimados amigos, ¿qué sucedería si alguien les dijese: los contenidos de sus pensamientos no corresponden a los 10 mandamientos ni a las enseñanzas de Jesús el Cristo? ¿Qué harían ustedes? Nosotros, los seres humanos, vivimos en imágenes. Si lo desean, imagínense en pensamientos lo siguiente: una persona podría dirigirse a ustedes para decirles esto. Supongamos, por ejemplo, que esta persona se dirige ahora a usted y le dice, por ejemplo, esto. ¿Qué pensaría usted? Enseguida se dará cuenta de cuáles son los contenidos de sus pensamientos. Alguno de nosotros se alteraría y diría: pero, ¿qué ocurrencia tiene esta persona? ¿Cómo se le ocurre preguntarme algo así? Inmediatamente nos salimos de nuestro ritmo corporal y en ese instante se mueve nuestra conciencia. En ese instante se mueve el consciente y el subconsciente y sentimos qué contenidos hay en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar y de hablar. Como más rápidamente he avanzado es cuando me he dicho a mí mismo: detente, para, ¿qué estás pensando en este momento? Cuestiónate cuál es el contenido de tus pensamientos y examina si ese contenido tiene algo que ver con el verdadero ser que hay en ti. Compara los contenidos de esos pensamientos con los mandamientos de Dios y con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ese detenerse y cuestionarse es, en mi opinión, muy necesario, porque precisamente en la vida diaria, en el transcurso del día, muchísimas cosas suceden con mucha rapidez. Y entonces se necesita esa llamada de alto, detente, que literalmente nos saca de esa sucesión de pensamientos en la que un pensamiento sigue al otro. Esa llamada a detenerse es lo que nos impulsa a mirarnos y a profundizar en lo que sucede en nosotros, precisamente en la vida diaria, en la que suceden tantas cosas. Tantas veces decimos que queremos ser libres, quiero ser libre, o soy libre, o yo me tomo la libertad. Pero ¿somos realmente libres? ¿Somos realmente libres cuando estamos en contra de nuestros semejantes? ¿Cuando en nuestros pensamientos se levanta algo contra nuestros vecinos, contra los compañeros de trabajo, contra nuestra pareja? ¿Cuando en nosotros se mueve algo contra personas que en algún momento nos dijeron algo que nos resultó desagradable? ¿Somos realmente libres si una y otra vez pensamos sobre eso de forma negativa? Preguntémonos si cuando nos enojamos una y otra vez y pensamos de forma negativa sobre personas o situaciones, ¿no estaremos tal vez atados a esas personas o a esas situaciones? En la ley de Dios, que somos nosotros como seres comprimidos en el fondo de nuestra alma, poseemos la libertad absoluta. Eso significa que también como seres humanos tenemos la responsabilidad por nuestra forma de pensar y hablar, por todo nuestro comportamiento. Y dado que esto es así, existe la ley causal, que se denomina ley de causa y efecto. Lo que siembras, lo cosecharás. Y la pregunta es, ¿cómo salimos de la atadura a esas personas? Yo he aprendido que es importante perdonar a nuestros semejantes, o que cuando en palabras u obras he hecho algo contra mis semejantes, dirigirme de corazón a ellos y pedirles perdón. Mi experiencia es que cuando se hace eso, se siente una pequeña liberación, una especie de sensación de felicidad. Y eso para mí es una especie de respuesta de Dios, que me dice, ahora has puesto un poco de orden en tus pensamientos y en tu comportamiento. Cuando pedimos perdón a nuestros semejantes en pensamientos o con el comportamiento y no volvemos a pensar ni a hacer ya nada más parecido ni igual, sentimos que nos volvemos más sensibles y libres. También sentiremos que percibimos más a menudo los movimientos de nuestra conciencia. Ella nos indica que de nuevo estamos pensando de forma equivocada, que los contenidos de nuestro comportamiento no corresponden a los mandamientos ni a las enseñanzas de Jesús el Cristo. Una pregunta al respecto. ¿Por qué motivo habríamos de llevar esa carga de estar comparando una y otra vez nuestros pensamientos, todo nuestro comportamiento, con los mandamientos de Dios o con las enseñanzas del Sermón de la Montaña? ¿Por qué, en realidad? ¿No podríamos simplemente vivir el día sin pensar, diciéndonos, después de la muerte, ya se aclarará todo? Bien, como seres humanos tenemos el libre albedrío, y en muchos casos es exactamente lo que sucede, que vivimos el día sin más, sin reflexionar. Y naturalmente se plantea la pregunta, ¿no deberíamos preguntarnos más bien, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Quiero dejar atrás mi vida terrenal lo más pronto posible, de la forma menos problemática posible, tal vez disfrutando tanto como se pueda? Tal vez a costa de mis semejantes. A menudo hemos escuchado la frase, estamos en la tierra para volver a ser divinos. Ahí se plantea la pregunta, ¿busco la cercanía de Dios? ¿Quiero acercarme a Él cada día un poquito más? ¿Me he propuesto un camino para liberarme de mi ego, para acercarme cada vez más a la filiación en Dios, a la que puedo aspirar si así lo deseo? En caso de que así sea, necesitaré en mi vida una directriz, una guía, un punto de tope según el que me pueda orientar. Y entonces ya no viviré mi vida sin pensar, pues en ese caso sería un vagabundo, un haragán. Tampoco debemos olvidar que ninguna energía se pierde. Si durante toda mi vida pienso de forma negativa, si todo me da igual, estaré constantemente grabando cosas negativas. ¿Qué sucederá entonces cuando muera mi cuerpo físico? ¿Con qué habré rellenado las llamadas celdas del panal que es mi alma? A fin de cuentas, con veneno, y este veneno en algún momento tendrá su efecto. En el mundo de las almas, siendo almas, experimentaremos nuestras grabaciones. No experimentaremos nuestras palabras hermosas ni nuestros gestos amables, sino que experimentaremos los contenidos de lo que hemos depositado en nuestros pensamientos y en nuestras palabras, en todo nuestro comportamiento. Por favor, no olvidemos que todo es energía. Lo que parte de nosotros es energía que vuelve a entrar en nosotros y nos caracteriza. Eso es lo que somos nosotros. Y a más tardar en el reino de las almas tendremos que reconocer y comprender, siendo almas, que lo que hemos depositado en las celdas del panal que es nuestra alma es veneno y no algo positivo, lleno de energía, ni algo deseado por Dios. Entonces, siendo almas, experimentaremos que no avanzamos, que estamos atadas y que permanecemos atadas hasta que reconozcamos lo que está grabado en nosotros, hasta que reconozcamos que paso a paso tenemos que mirar y superar el veneno que hemos grabado en las celdas del panal de nuestra alma, es decir, en nuestra alma, sin el intenso arrepentimiento, sin pedir perdón, también en el reino de las almas, y sin el perdón, no avanzaremos. Por tanto, es conveniente comenzar a tiempo, como ser humano, con el elixir positivo de la vida. Ese es el sentido de la escuela de la vida para dominar la vida. La escuela de la vida para dominar la vida vale tanto para jóvenes como también para personas mayores. Cualquiera puede crecer en espíritu si lo desea. Es decir, que todos somos alumnos y aprendices, no importa qué edad tengamos o de qué país vengamos. Y un aprendiz también recibe de su maestro algunas indicaciones con las que puede examinar si el trabajo que está realizando lo ha hecho bien o si tiene que cambiar algo. De forma que también se puede decir que el Sermón de la Montaña es mi guía para la vida, es el manual de instrucciones para construir la casa que yo quiero construir sobre la roca Cristo. Das heißt also, wollen wir Gott in unserem Leben näher. Por tanto, eso significa que si queremos acercarnos a Dios en nuestra vida, debemos orientar nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar y de obrar al modelo elaborado en el Espíritu de Dios. De ninguna otra forma ni manera podemos acercarnos a Dios, sino solo reconociendo su voluntad y cumpliéndola más y más. Y la voluntad de Dios está escrita en los 10 mandamientos dados a través de Moisés y en las enseñanzas del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Estos son los manuales, como antes has dicho, para realizar mi obra, que se llama una vida en el Espíritu de Dios. Vivimos en una época especial, puesto que Dios, nuestro Padre Celestial, en esta época nos ha enviado a un gran profeta, a la mensajera y profeta de Dios, Gabriele. Y es muy de agradecer que hoy ella se encuentre en el estudio con nosotros. A través de Gabriele sabemos de nuevo, tal como lo sabían los cristianos originarios en los primeros siglos, que existe la reencarnación. Es decir, que cuando el ser humano muere, el alma sigue viviendo. Y si el alma no se ha purificado lo suficiente, habiendo vivido en gran medida según los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús de Nazaret del Sermón de la Montaña, será una y otra vez atraída por la tierra. Pero ahora vivimos en un cambio de era. Preguntémonos cómo será la tierra en 50, 100 o 200 años. Surge la era del Espíritu. ¿A quién sostendrá entonces la tierra purificada y con una vibración elevada? Nos encontramos en el punto donde hay que tomar un nuevo rumbo. Aún existe el mundo orientado al materialismo, pero el camino llega a lo más elevado, a lo espiritual, a la conciencia cósmica. Nadie tiene ya más tiempo que perder, pero el cuidado y el amor de Dios no nos deja solos y desamparados. Por tanto, al hombre que vive en la tierra y que desea regresar al hogar eterno, se le ofrece esa ancla de salvación, el camino al hogar, a Dios. Es la hora de tomar verdaderamente en serio las enseñanzas que nos da Dios, que nos da Jesús el Cristo a través de Gabriele, la mensajera y profeta para nuestra época, y de ponerse en camino, de recorrer, en efecto, ese camino hacia la conciencia cósmica. Möglicherweise bemüht sich der Mensch dann, wenn er daran glaubt, dass es ein Leben nach diesem Leben gibt. Es posible que el ser humano se esfuerce si cree que existe una vida después de esta vida. Si la persona se hace consciente de que su alma es un cuerpo inmortal y eterno que pertenece al reino de Dios, paulatinamente reconocerá que en verdad él solo es un caminante en este planeta Tierra. Entonces reconocerá que este planeta Tierra a la larga no le puede ofrecer un hogar. El alma imperecedera en algún momento desechará el cuerpo terrenal, su envoltura material, para continuar con su camino en los mundos de sustancia más sutil del más allá. Quien haya aceptado esto como una verdad, que existe una vida posterior, una vida eterna, vivirá su existencia terrenal de modo diferente y más consciente. Comprenderá por qué el ser humano ha de esforzarse en vivir paso a paso según los 10 mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús el Cristo. Entonces él experimentará y sabrá que él es comparable a una escultura que aún tiene que ser trabajada. Y este trabajo, en muchos casos, se realizará con martillo y cincel, en tanto seamos aún una escultura muy vasta. Y aquí lo que cuenta es trabajar cada día en uno mismo, porque ¿quién sabe cuándo llegará la muerte del cuerpo? La envoltura del alma será entregada a la tierra. ¿Y dónde estará el alma? Estará en el lugar en el que, como ser humano, haya preparado con los contenidos de su forma de pensar, de hablar y de obrar. Estimados amigos, los escultores, de forma minuciosa y laboriosa, a partir de un bloque sin forma, sacado de la cantera, labran una escultura maravillosa. Cristo, nuestro Redentor, es el maestro escultor que desea enseñarnos cómo de nuestros bloques sin forma podemos volver a elaborar, extraer la fina escultura que nuestro Padre Celestial depositó en lo profundo de nuestro ser, en el fondo de nuestra alma, como modelo. Cristo nos explica, al igual que con anterioridad lo hicieron los grandes profetas del Antiguo Testamento, también en la actualidad a través de Gabriel, cómo debemos emplear el cincel y cómo, con un modelado cada vez más fino, podemos volver a poner al descubierto al maravilloso ser en nosotros, al ser espiritual. Llevémonos la pregunta de ¿cuánto tiempo tenemos aún hasta nuestra muerte? Por tanto, depende de nosotros, de cada uno de nosotros, que tengamos el valor de tomar en nuestras manos el cincel y el martillo y trabajar en nosotros. Deseémonos, por tanto, mutuamente, también a ustedes, estimados amigos, esa valentía. Cristo, nuestro maestro escultor, nos ayuda y nos guía a cada paso. Si desean seguir y profundizar el contenido de nuestra serie, existe un libro que corresponde al programa y que tiene el mismo título, La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, y que está a la venta. Nos alegraríamos que volviesen a conectar con nosotros en el próximo programa, titulado La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Estimados amigos, estimados oyentes, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su interés. Recuerden que si quieren más información, hacernos sus comentarios o también preguntas sobre el contenido de lo escuchado, nos alegraremos mucho si nos contactan a través de la web radio-santec.com. Les saludamos muy cordialmente hasta nuestro próximo espacio.